Explosión 89. Testimonio del evangelista Maximino Martínez, mejor conocido como Freddy el Brujo, quien fuera sacerdote satánico y espiritista por espacio de 40 años, sacerdote del Palo Mayombe por 30 años y sacerdote de la Santería por 18 años, hoy siervo de Jesucristo y del Dios viviente. Bien, amado hermano, amado amigo que me escucha, mi encuentro con las ciencias ocultas comenzó a una temprana edad, exactamente la edad de 7 años, siendo que desciendo de una familia espiritista de brujos, descendiente de la raza taína, de la tribu del cacique Yagüez, de la casa del brujo, me crié en un hogar donde se practicaba el servicio al Dios Or y a los espíritus. Así fue como mi madre y mi abuela y mis tíos, quienes practicaban las ciencias ocultas en el barrio Ovejas de Añasco, de donde yo soy natural, donde nació mi madre, a las orillas del río Grande de Añasco, frente al monte de los ríos. Ahí se hacían los ceremoniales en el monte, y así fue como a esa edad tan temprana cierto espíritu descendió, posesionó a una de mis tías y manifestó que yo era el escogido para ser el sucesor brujo de la familia, siendo que se había continuado por todos estos siglos, se había conservado la tradición de que uno de los varones de la familia era el que se elegía para ser el sacerdote que oficiaba en todas las ceremonias y en las reuniones espiritistas. Si hacía necesario que se buscara un sucesor, ya que el brujo que había, mi tío, que contaba la edad de 90 años, había que preparar a alguien para cuando él muriera, tomara su lugar. Así fue como me llevaron al monte y a las 12 de la noche se me hizo la ceremonia pertinente para ser iniciado como brujo de la familia. Mientras me bañaban con ron cañita, sangre de animales y plantas, yo observaba cómo desde el espacio bajaba una bola de fuego, la cual se fue allegando hacia el lugar donde nosotros nos encontrábamos, en medio del monte, y se convirtió en un personaje. Hay la idea, la creencia de que el diablo tiene cuernos, tiene rabo y anda con un tenedor bien grande, pero esto es una mentira. Según yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años, lo vi por última vez hace 3 años y medio, cuando tuve el encuentro con Jesucristo, mi Salvador. Durante ese espacio de más de 40 años, hablé con Él personalmente por más de 2000 ocasiones, y siempre se me presentó igual, nunca como un perro, ni como un gato, ni como un león, ni como un caballo, siempre como lo describe el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, versículo 12 y 13, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículos 13 en adelante. Con un hombre blanco, rubio, de ojos azules, de 7 pies de estatura, de un hablar delicado y un andar pasivo. Ahí lo vi por primera vez, impartió instrucciones a mi familia para que se ve empezar el entrenamiento en el conocimiento de las plantas, de los árboles del monte, de las aves del monte, de los animales del monte, de las piedras de los ríos, de las estaciones del año, el conocimiento completo de todo aquello que se utiliza para trabajar el espiritismo, las ciencias ocultas. A la edad de 9 años, comencé a ser posesionado por los llamados espíritus. A esa edad comenzaron a llevarme a un templo espiritista que estaba localizado en el barrio Miradero de Mayagüez, kilómetro 2.5, de un tal señor que murió, Angelito Gao. Ahí se me sentaba en los bancos de las mediunidades y comencé yo a sentir en mi cuerpo lo que era ser posesionado por los llamados espíritus. Ahí aprendí a conocer lo que era un muerto oscuro, lo que era un muerto de luz, lo que era un muerto bueno o un muerto malo. Estos son términos que se utilizan en el espiritismo. Y ahí aprendí que los muertos oscuros se paran al lado izquierdo de la persona, los muertos de luz al lado derecho, los muertos oscuros posicionan a la persona entrando por los pies, los muertos de luz posicionan a la persona entrando por la cabeza. Y quizás, amado hermano que me escuchas, amigo, vas a decir que esto es un disparate, porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, identifica a los llamados espíritus como demonios, espíritus inmundos, que todos son oscuros. Sí, tienes razón. Eso lo sabes tú hoy en día y lo sé yo también, porque nos ha alumbrado la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero en aquel tiempo en que vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, en la sombra del espiritismo, eso era lo que creíamos. Y esa era la enseñanza que adquiríamos de nuestros progenitores. Así fui creciendo hasta a la edad de 25 años. Ya era un maestro de las ciencias ocultas, con los conocimientos más profundos que usted se puede imaginar, conocedor de lo que eran los Rosacruces, los masones, todas estas sectas religiosas que al hombre le parecen camino de vida, camino de verdad, y que al final son caminos de muerte. A los 25 años tenía conocimiento de las 7 etapas del espiritismo, como lo identifica las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Ahí identifica las 7 clases de espiritismo que hay, o sea, las 7 etapas. La primera etapa, que es la más normal, la que por donde empieza todo espiritista, que es lo que se conoce por mesa blanca. Lo normal, el paño de mesa blanca, el vasito de agua, la vela, el crucifijo. Esto es solamente el principio. Y el 90% de las personas que están en esta etapa están completamente engañadas, ignorantes de lo que verdaderamente están practicando. Pues a esa etapa del espiritismo es muy poco lo que Satanás le deja entender o le deja ver a la persona que empieza a caminar en el camino de las ciencias ocultas. Pero luego, amados hermanos, pasamos a la segunda etapa, a la mesa de paño verde, donde empieza a trabajarse entonces con Santa Marta, con el dragón y con todas estas cosas. De ahí brincamos a la mesa de paño rojo y empezamos a laborar entonces con papá Candelo, con las Manamas, con los Congos. Y estas tres primeras fases del espiritismo es lo que se conoce por magia blanca. Ahora vamos a identificar los próximos cuatro pasos, que es lo que se conoce por magia negra. Pues las personas creen que la magia negra es solamente un libro que se ha escrito donde especifica cómo hacer brujería con gatos negros, con alfileres, con muñecos, con todas estas cosas, pero eso no es así. La magia negra comienza entonces con la mesa de paño negro, cuando empezamos a trabajar a la oscuridad, sin luces, solamente con el reflejo de las velas, y comenzamos a comunicarlo con espíritus de más alta jerarquía que lo que hemos estado conociendo hasta entonces. Luego pasamos a la mesa del sance, que es una especie de mezcla entre santo y muerto, como lo que se practica en la República de Haití, el vudú haitiano. Luego pasamos a lo que se conoce por la mesa del espiritismo, la mesa de siete colores. Entonces encontramos a los que dicen que trabajan con las siete potencias africanas, que trabajan con los budas y todas estas cosas. De ahí, naturalmente, lo único que queda es el séptimo paso, que es pacto satánico. Amado amigo, amado hermano que me escucha, es importante que tú entiendas que estas prácticas son diabólicas, son dirigidas por el mismo Satanás a través de su ejército infernal, que son los demonios, las malicias y los espíritus impuros. Siendo que Satanás mismo fue mi maestro, y los demonios, las malicias y los espíritus inmundos fueron mis condiscípulos, puedo hablarte de ellos con confianza y con seguridad. Hay demonios de cabezas cuadradas, hay demonios con cuerpo de serpiente y cabeza de mujer, hay demonios con cuerpo de chivo y cabeza de hombre, hay demonios que solamente tienen una pierna, un brazo y un ojo. Hablemos de las malicias espirituales, que son las que se transforman en gatos, en perros, en caballos, en burros. Y los espíritus inmundos, que solamente son un humo, que no tienen cuerpo, son los que necesitan de una materia humana y posesionarse de un cuerpo, para entonces, a través de ese cuerpo, utilizando los miembros de ese cuerpo, principalmente la lengua, poder hablar, identificarse. Y son los que usurpan la identidad de un ser querido, los que vienen diciendo que era el espíritu de abuela, el espíritu del tío, el espíritu del vecino. Y este diablo es tan real que puede transformar la voz de la persona que está posesionada y hablar idénticamente en el mismo tono de voz que hablaba la persona muerta, que el espíritu está usurpando y diciendo que es él. Es una mentira satánica, una mentira del diablo. Por esta razón, muchos novios se han suicidado y ha venido un demonio en una reunión espiritista a decirle a la novia que él se siente feliz donde está, que él está tranquilo, que por qué ella no le sigue a donde está, que se suicide ella también, y la insta a que ella cometa el mismo acto diabólico, sin la persona comprender que es un demonio el que está ahí, porque la palabra de Dios nos dice que cuando la persona muere, el espíritu si murió salvo, va al paraíso de Dios. Y si murió sin salvación, va al infierno. Y de ahí no va a salir hasta el día que Cristo venga y levante su iglesia y aparezcamos delante del trono del juicio blanco, el trono de Dios, a ser juzgado por nuestras culpas y nuestros pecados. Por eso, amado hermano, es importante que tú oigas bien este testimonio. Si estás envuelto en estas prácticas, huye. Huye a tiempo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, amado hermano, a la edad de 17 años vino una misionera al barrio donde yo vivía, predicando el Evangelio de Jesucristo. Esta misionera tenía 4 hijas señoritas, 2 niños y su compañero. La tercera de esta jovencita, llamada Aida Irizarry, fue una joven trigueña del pelo largo, su cabello largo, cristiana, fue la que a mí me agradó y fue la que yo pretendí en amores y ella me correspondió. Pero siendo que yo era un hijo del diablo, presidente de mesa, un joven perdido, el pastor de ella, reverendo Julio Olán, pastor de la iglesia cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, la cual todavía pastorea después de 39 años, se opuso a aquella amistad y, siendo Aida una joven cristiana, desistió de aquella idea y partimos aquellas intenciones de amor. Así fue como yo me marché para el ejército de los Estados Unidos. Salí del ejército y en el 1959 fundé en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, el primer templo espiritista hispano, reconocido por las leyes del estado de Nueva York, Templo San Lázaro Incorporado, que ubicaba en la calle 2 y 3 avenida Brooklyn, Nueva York. Al frente, al cruzar la avenida, estaba mi botánica, la cual se llamaba en lengua Araná. Allí, amados hermanos, venían personas de Connecticut, de New Jersey, de Pensilvania, de Massachusetts y de todas las ciudades circunvecinas a Brooklyn, Nueva York. Pues teníamos un templo con capacidad para 700 personas. A las 6 de la tarde comenzaban a llegar personas con problemas psicológicos, problemas del matrimonio, problemas de enfermedad, problemas de justicia, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, problemas de prostitución, problemas de afeminados. ¿Cuántos problemas que está el mundo plagado hoy en día? Y ahí, amados, utilizábamos flores blancas, perfume Pompeya, perfume 1800, agua florida, palomas, gallos, gallinas, gineas, plantas, todas estas cosas para hacer despojos a la orden, a lo que usted quisiera o a lo que viniera el primer espíritu diciendo que había que hacer. Siempre teníamos en abundancia todas estas cosas, pues había ocasión que se le administraba la obra de caridad, como se conoce en los términos espiritistas, a más de 100 personas durante la noche. Pues ahí yo tenía 40 mil unidades que me ayudaban en el trabajo que se hacía en el templo. Y la fama del templo creció, creció por todas partes. Ya Freddy el Brujo era conocido en Cuba, en Haití, en Santo Domingo, en Chile, en Colombia, en México, en California, en Chicago, en Orlando, en Tampa, en la Florida, aquí en Puerto Rico. Pues en este templo se hicieron grandes cosas. ¿Sabe usted, amado hermano, amado amigo, que el diablo también hace milagros, que el diablo también hace sanidades, que el diablo también profetiza, que el diablo también habla lenguas? Pues este que le habla es testigo de todas estas cosas. Ahí yo tenía 41 diablitos, como se conocen espíritus protectores. Uno de ellos, llamado el Negro Congo, cuando se posesionaba de mí, pedía un cigarro, una jícara llena de jabón, de aguardiente, un bastón, un taburete para sentarse y un gallo vivo. Después que se tomaba su primer trago de aguardiente, se metía la cabeza de aquel gallo en la boca, le arrancaba la cabeza con los dientes y empezaba a chuparle la sangre. Después que se bebía toda la sangre del animal, entonces llamaba a la persona necesitada. Si estaba ciega, le pasaba el gallo por la cara y recibía su vista. Si estaba cojo, le pasaba el gallo por las piernas y quedaba andando. Si tenía una úlcera en el estómago, le pasaba el gallo por el estómago y la botaba enterita por la boca. Amados hermanos, allí yo vi ciegos ver, sordos oír, cojos andar y personas curarse de los pulmones, de los riñones, de úlcera, de cuánta enfermedad hay. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí es posible. El diablo hace milagros. El diablo hace sanidades. Su poder es limitado. Es hasta donde Dios le permite. Pero él lo hace para engañar, para esclavizar, para llevarte al infierno. A la vez que tú vas a un centro espiritista, amado amigo, y eres curado de una enfermedad por una manifestación de uno de estos espíritus, ya tú quedas esclavizado como creyente del espiritismo. Tan pronto vuelva a dolerte un miembro de tu cuerpo, vas a acudir al espiritista en vez de ir al médico. Porque ya tu fe y tu creencia, tu confianza va a estar depositada en el espiritista, en el hechicero, en el brujo. Y así vas a esclavizarte, no solamente tú, sino tu familia también, y aquellos a los cuales tú lleves hasta estos lugares. Por eso, amado amigo, yo te exhorto en esta preciosa hora a que salgas de esa falacia, salgas de ese engaño, de esa mentira donde el diablo tiene muerto a tanta gente buena, tanta gente decente, tanta gente ilustre, pero que sus mentes han sido entenebrecidas, han sido empañadas, han sido dañadas por las influencias satánicas de una forma terrible. En el 1959 regresé de la República de Cuba, donde me encontraba viviendo en La Habana, en el reparto Rosario, en la avenida Rosario, en calle 2. Ahí fui conocedor de dos sectas religiosas, provenientes ambas del África, una de la costa sur del África, de la costa de Marfil, donde se practica el palo monte, el palo mayombe, la otra de Nigeria, la capital de África, la santería, donde se habla el idioma Yoruba Lukumi. Siendo que en ambas sectas obtuve los puestos más altos del sacerdocio, y yo era lo que se conoce en el palo mayombe como un Tata Congo Parenquisa Malongo Malongo Yaya, y mi nombre arriba del brujo era Vititi Congo Siete Rayos Campo Finda Viramonte a la medianoche. Me juramentó arriba del brujo Emilio Ofarris, quien vive en el número 66 de la calle Los Mangos en Guanabacoa, Cuba. Pero también tenía santo hecho, era santero, tenía hecho Yemayá, y mi padre en el santo era San Lázaro, Afimayi, hijo del signo Iroso Meji. Mi madrina, que me hizo santo, se llama Gloria Díaz Changó Yemí, quien vive en la calle 15 y Segunda Avenida en Brooklyn, Nueva York. A Changó Yemile hizo santo Tirso Álvarez o Fulardé. A Fulardé le hizo santo Rudy Hernández y Fafundiqué. A Fafundiqué le hizo santo Gilberto Changó Leye. A Changó Leye le hizo santo Heriberto Changó Miguá. Y a Changó Miguá le hizo santo Susana Cantero, quien vivía en el pueblo de Regla. También tenía bofaca de orura y osos de mi tamaño. Y yo era hijo del signo Morula o Satrupo. Y mi padrino Babalao se llama José Agustín Vilá o Juan y Polo Cana. Fui presentado también delante del tambor de fundamento que fue traído de Cuba por Aurelio School o Badeí. El tambor se llama Añá el Uandié, debidamente identificado por si este testimonio cayera en las manos de un santero, o de un babalao, o de un palero, sepa usted que este que le habla no es un impostor, sino que fui sacerdote satánico, esclavo del diablo, por 40 años, hoy libertado, lavado del pecado por la sangre de Jesucristo, y sacerdote del Dios Altísimo. Así, amado hermano y amigo que me escuchas, prosiguió mi vida, caminando sin Dios y sin esperanza, hundido en las ciencias ocultas, engañando, defraudando, mintiendo. Pues cuando venía cualquier persona a consultarse donde vi, si yo estaba necesitado de $500 para pagar la nota del carro o para llevar la novia a bailar el sábado, esta persona, pues tan pronto entraba por la puerta, yo sabía si tenía problemas, pues los demonios te lo dejan saber. Y tan pronto yo me enteraba que tenía un problema serio, ahí mismo yo abusaba de los sentimientos de esta persona, le influía terror, le inculcaba temor, diciéndole que el santo lo iba a matar, que tenía una brujería de un demonio terrible, que se iba a morir, que se le iba a morir su esposa, o que se le iba a morir su hijo o su hija, que tenía que conseguir el dinero a la más brevedad posible. Y así empujaba a la persona, amado hermano, a irse al banco a hipotecar su residencia, a sacar los ahorros que tuviese en el banco, o a vender su automóvil, o a envolverse en un préstamo bancario en el cual iba a estar esclavizado por varios años, por la mentira diabólica de un hombre sin escrúpulo, de un hombre sin sentimientos, de un hombre sin amor, de un hombre que no le interesaba el bien de la humanidad, solamente en ese momento resolver los $500 o los $1,000 para yo poder disfrutar de lo que yo quería. ¿Tú crees, amado amigo, tú que vas donde el santero, tú que vas donde el espiritista, tú que estás yendo donde el palero, donde el gangulero, donde el brujo, tú crees que es justo que tú seas engañado, seas arrastrado por una falacia tan grande, a una oscuridad tan inmensa? No, amado mío, no es necesario. Por eso te estamos testificando estas cosas. ¿Y qué es un palero? ¿Qué es un tata congo? ¿Qué es un brujo? Oh, amado amigo, si tú supieras la maldad que hay en el corazón de un brujo, en la mente de un palo mayumbe, de un palero, tú jamás visitarías ni siquiera el patio de su residencia. Esto es un personaje que hace pacto diabólico, pacto satánico con sangre. el cual se compromete con Satanás de sacrificar, si aún fuere necesario, sus propios hijos. No hay límite a lo que un padre lo puede llegar a hacer. Se han sacrificado niños, personas, terrible las cosas que se hacen en oculto, que el mundo no conoce. Pero es necesario que tú oigas de estas cosas para que abra tus ojos a la realidad, para que tú despiertes y pueda alumbrarte Jesucristo y pueda ser libertado de esos caminos de engaño y de maldad en el cual el enemigo de las almas tiene sucumbida a la humanidad hoy en día. Después que tú conoces al palero y le pagas cuánto va a cobrarte por la ceremonia, pues no se hace de gratis. Hoy en día se está cobrando hasta $17,000 por hacer la ceremonia de Tata Congo. Entonces, él te va a entregar una lista que lleva 121 artículos. Un cardero, 4 herraduras de caballo, 21 clavos de vía de tren, 21 agujas, tierra de 7 cementerios, tierra de 7 cortes, tierra de 7 cuarteles de la policía, tierra de 7 cárceles, tierra de 7 bancos, tierra de 7 bodegas, tierra de 7 hospitales, tierra de 7 manicomios, tierra de 7 caminos, de 7 montañas, tierra de 7 mares, tierra de 7 ríos, lleva limadura de hierro, lleva oro, lleva plata, lleva cobre, lleva azabache, lleva coral, lleva piedra ámbar, lleva diamante, lleva toda piedra preciosa. Después que tú traes todas estas cosas, entonces él te va a entregar un pico, una pala y un saco, y te va a decir en el lenguaje congo, golango lango campo finda, a buscar fuirindoji. Eso quiere decir que te vayas caminando hasta el cementerio, hasta el campo santo, a buscar el esqueleto de un cuerpo humano. ¿Cómo tú te lo vas a arrumar? Eso es problema tuyo. Tú eres el que quieres ser brujo. Tú eres el que está pagando para que te hagan brujo. Y para ser brujo, el diablo te va a probar. Y te va a hacer pasar por 7 pruebas. Y esta es la primera. A ver si es de verdad que tú tienes cuero para ser brujo. Y no es fácil sacar un esqueleto del cementerio. No es fácil. Cuando tú escarbas la tumba y te encuentras con el esqueleto que todavía tiene carne en los cachetes y gusanos o en las piernas, y así te lo tienes que llevar. Si te falta, te pasa como a mí. En mi vida de brujo yo me robé 81 cadáveres. Y en más de 8 ocasiones, cuando descendía a las fosas de cemento se llenan de agua, me iba de agua hasta la cintura. Y cuando abría la caja que estaban los trapitos del muerto navegando por encima del agua, y yo metía mi mano al fondo de la caja donde tenía que sacar los huesamentas hasta los huesos del dedo meñique, mientras yo buscaba el fondo de la caja, empezaban los gusanos a subir y a bajar por mi mano. No es fácil, amigo. Pero después que tú encuentres el valor necesario y tienes la suerte que en Cabo Ronda no te sorprenda la policía, porque si te sorprende, te van a acusar del artículo 281 del Código Penal de Puerto Rico, que es profanación de tumba, la cual conlleva una pena de 3 a 5 años de cárcel. Pero si el diablo te protege, la policía no te va a coger, porque él protege a los que le sirven a él, porque así me protegía a mí. Yo entraba a cualquier hora y nadie me veía. Así, amigo, después que tú traes el cadáver, se te va a hacer la ceremonia a las 6 de la tarde en un cuarto privado. Se te van a vendar los ojos con una venda roja, blanca o negra, dependiendo a la casa de brujo que tú vas a pertenecer. Pues en Cuba hay 7 casas de brujos, representativas de 7 tribus que vinieron del África: la casa Vititi Congo, la casa Santo Cristo Buen Viaje, y así sucesivamente. Luego te van a dar un baño con agua de 21 palos. Si eres hombre, te van a vestir con un pantalón blanco arrollado hasta las rodillas, desnudo de la cintura para arriba. Te van a traer a un cuarto. Para entrar a ese cuarto hay que pedir permiso. Hay una tela, una sábana de tela de saco en la puerta, y detrás de esa cortina está sentado en un banquito un personaje que se conoce como el guardiero. Un sacerdote que habla a perfección el idioma Congo. Y cuando tú llegues a la puerta, como no hablas el idioma Congo, vas a ser traído por tu madrina, por la madre Nganga, y ella es la que va a identificarse por ti. Va a tocar la puerta 3 veces y de adentro va a escuchar una voz que va a decir Kindiambo. Eso quiere decir quién está ahí. En el caso mío yo me identificaba inmediatamente. En Bonda, Tata Congo, Padre Nkisa, Malongo, Malongo, Yaya. Si el sacerdote no me conocía, volví a preguntarme, Kindiambo, Tata Congo, ¿cómo tú te llamas? Yo le contestaba, Bititi Congo, 7 rayos, Campo Fin, David Amonte, a la medianoche. Si todavía no me conocía, me preguntaba, Kindiambo, Tata, Tatande, ¿quién es tu abuelo de prenda? Si después yo identificarlo, él no lo conocía, podía seguir preguntándome hasta llegar al África, al primer brujo que vino esclavo del África. Pues cada casa de palo conoce su origen desde África, y cada palero lo conoce. Así, eres entrado al cuarto, se te pone una pemba carile en la mano derecha, una zunga en la boca y un zambia en pungo en la mano izquierda. Esto es, un cigarro encendido en la boca, una vela encendida en tu mano derecha y un crucifijo en tu mano izquierda. El Tata Congo, el sacerdote, tiene un ayudante el cual se identifica con el nombre del Baco Fula, en español el mayordomo. Inmediatamente el sacerdote le pide al mayordomo un embele en gombe. Embele en gombe es una navaja barbera con la cual van a proceder a darte 13 heridas en tu cuerpo. Una en cada lado del pecho, una en cada hombro, una en cada antebrazo, una en cada muñeca, una en cada pantorrilla, una encima de cada pie y la última en la corona de tu cabeza. Luego que te dan estas heridas, que la sangre la vas a dejar caer sobre el cartero que traíste, sobre las tierras y los palos que traíste, sobre el esqueleto que traíste, pues la creencia del brujo es que la tierra y los palos y las prendas van a componer la carne, la huesamenta, el cuerpo, y la vida se la vas a dar tú con tu propia sangre. Y vas a dejar caer tu sangre sobre ese esqueleto. Luego que te dan las heridas, te van a lavar con un chamba. Chamba es una bebida que el brujo solamente sabe preparar, que se compone de ron, de tierra de una tumba fresca del cementerio, de pimienta de Guinea, pimienta Angola, pólvora, ajo, jengibre y ajíes picantes. Con esto te lavan las heridas. Luego el sacerdote le pide polo al Baco Fula. Polo es ceniza de 21 palos que han sido quemados, y con eso te van a rellenar las heridas. Luego le va a pedir una pemba carile, que es una vela encendida, y con el esperma y el fuego de la vela te van a sellar las heridas. Después que pasas esta primera parte de la ceremonia en el cuarto, ahora viene la ceremonia de los animales, la matanza de los animales. Pues con el dinero que tú le entregaste al brujo, él compró los animales, compró los frijoles, el arroz, la carne y todo lo que se va a utilizar en esa noche de fiesta, y le pagó a los demás brujos que vinieron a tu ceremonia, que son 15, 20 o 25. Mientras se está llevando a cabo esta ceremonia, al fondo del cuarto hay 3 tamboreros tocando, y hay un personaje vestido de diablo, el cual se llama el Diablito, el cual va a ser posesionado por Satanás para decir si la ceremonia está completa o no. Ay, déjame decirte, amado hermano, amado amigo, que el diablo es exigente en quien él escoge para esta secta religiosa. Aquí no se permiten ni afeminados ni lesbianas. Tienen que ser hombres o mujeres completas. Vienen a matarse los animales, que son pocos. Los animales son un entongue, un meme, un gambo, siete cucó, un ayacuá, un yangavión, un acarañón. Esto es un puerco, un chivo, un carnero, siete gallos, una jicotea, una serpiente, un perro y un gato. Lo primero que se sacrifica es el entongue, el puerco. Y luego que se le mete el cuchillo, que empieza a salir la sangre por el filo del cuchillo, el Baco Ful, el mayordomo, tiene una higuera, una jícara en las manos, que es una dita, y coge esta dita llena de sangre, cuando el animal se muere lo dejan caer al piso, le rezan, le cantan, le bailan, le echan chamba, le echan humo de tabaco, y luego a esta sangre que ha sido recogida en la jícara, le añaden chamba, tierra del cementerio, pólvora, y te la dan a tomar así. Por tanto, yo bebía sangre de puerco, sangre de chivo, sangre de carnero, sangre de gallo, sangre de jicotea, sangre de serpiente, sangre de perro, sangre de gato, sangre de tiñosa, sangre de lagarto, sangre de cuanto animal hay que se le da a la prenda. Después que pasas esta segunda etapa y te has comido este seculoso almuerzo, entonces te van a dar el postre. Y el postre se compone de aquel esqueleto que tú traíste del cementerio podrido, lleno de gusano, apestoso, que el sacerdote, en secreto, con un cuchillo, raspó un poquito de hueso de cada pieza del esqueleto y te tiene una jícara llena de hueso de muerto rayado. Le añaden chamba, le añaden pólvora, tierra del cementerio y te la dan a tomar a ti. Como yo era sacerdote, y el sacerdote es el primero que tiene que comer de hueso muerto rayado, y como yo juramenté más de 800 brujos, pues comí hueso de muerto rayado más de 800 veces. Luego, después de esto, viene ahora la tercera etapa. Se te ordena que te acuestes boca abajo, en el piso, frente a los dos fundamentos de prenda, y ahora es cuando empieza el baile de bomba. En la esquina del cuarto tienen un embele, que es un machete de cortar caña, y ahora cada brujo que está ahí, cada palero, tiene que darte 21 planazos en las espaldas. Amado amigo, a veces que se corta el machete, y para remediar eso, el brujo tiene una lata de pólvora, coge un poco de pólvora y te le echa en la herida, le pega un cigarro encendido y cuando la pólvora quema, sella la herida y para el derrame. Pero aunque no te corten, los verdugores que quedan en tus espaldas son de una o dos pulgadas de alto. Esta es la ceremonia inicial para un brujo, para un tatacongu, para un padre ganga, como se conoce en la religión del palo monte o el palo bayombe. He dicho estas cosas por si acaso tú, amado amigos, estás visitando algún palero, algún gangulero, algún brujo, sepas en lo que vas a comenzar, para que huyas de ese camino de maldad, ese camino de mentira, ese camino de engaño, ese camino infernal, donde tú crees que estás haciendo pacto con el esqueleto que traíste del cementerio, pero lo que tú no sabes es que ese espíritu está donde Dios lo tiene guardado, y que es un demonio, el diablo mismo, el que va a venir a posesionar esa huesamenta y va a usurpar la identidad de aquel muerto. Y vas a quedar tú esclavizado para toda una vida en las garras del enemigo. Por eso, amado hermano, amado amigo, estamos haciendo llegar este testimonio a tus manos, especialmente para ti, para que tú puedas huir de estas cosas. Bien, como yo también era santero, amado amigo, como yo también conocí la santería, fui oriate, o obá, lo que se conoce por obá, que es el sacerdote que hace las ceremonias en el cuarto de santo. También sé consultar con caracoles, porque la santería no se consulta con vasitos de aguas, sino con el dilogún, con los caracoles. Aprendí a leer el caracol al revés y al derecho, lo que muy pocos sacerdotes logran alcanzar. Fui conocedor de los secretos más profundos de la santería. ¿Pero qué es santería? ¿Qué es esto? ¿Son los que se identifican como santeros? ¿Los que visten de blanco? ¿Los que andan con más collares que la puerca Juan Bobo? ¿Los que engañan a la humanidad? ¿Los que te dicen que te van a hacer un despojito, que te van a dar un gallito a la sombra, que te van a dar un elecuá, que te van a dar los guerreros? ¡Qué mucha mentira! ¡Qué mucha falsedad hay! Pero es fácil caer, tú que andas necesitado, tú que andas buscando aliviar tus problemas de salud, problemas financieros, problemas de justicia, donde te digan que hay alguien que te lo puede resolver, allí tú vas a ir. Y casi siempre se acude al brujo, al santero. Inmediatamente te lee los caracoles, te dice, bueno, pues hay que darte un despojito con flores blancas, o hay que hacerle una misa al muerto, o hay que llevarte y darle un gallo a la sombra, o tienes que ponerte los elequeses, los collares. ¿Cuántas cosas pueden decirte? Si no, pues algún amigo te invita a un tambor, a una fiesta de santo. Así tú vas a una casa de santo, a un tambor, y todo lo que se comienza en la santería se comienza diciendo Moyuba Lofi Olorum Olotumare. Eso quiere decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. ¿En qué forma tan fácil el diablo blasfema el nombre de Dios? Bien, amigo, y así pasaron los años, muchos años, hasta el 1985, para el 86, cuando tuve mi encuentro con Cristo. Regresando de la ciudad de Nueva York, llegué a donde habitaba entonces, a la carretera 106, kilómetro 11.8 del barrio Naranjales de Mayagüez, donde había dejado a mi compañera por 17 años llamada Madeline Méndez, con mis dos niños Miguel y Beliz. Y al llegar al hogar encontré las luces apagadas, encontré que Madeline y los niños se habían marchado, y ahí comenzó mi batalla, mi lucha, a pensar, a llorar el por qué ellos se habían marchado. Así me sorprende las 3:30 de la madrugada. A esta hora entro al cuarto donde estaba Yemayá, Changó, Angayú, Batalá, Elegua, Orichaoco, Ogún, todos los orichas que yo había adorado por tantos años, la prenda del muerto, donde estaba la ganga, donde estaba el carnero del diablo, todas estas cosas. Y me le quedo mirando y le digo, parece mentira que una mujer que solamente hace 5 veces que conoció a Jesucristo pudo más que ustedes, porque ella se marchó y vosotros no se lo pudisteis impedir. Por tanto, ya yo no creo en ustedes, mañana los voy a botar todos al río. Y empiezo a maldecirlos, a insultarlos. Comienza aquella casa a temblar, comienza como si estuviera sacudida por un terremoto, soplaba un viento terrible en forma de remolino. Yo me di cuenta que ellos se habían enojado y le decía, sí, no le gustó. Pues a mí tampoco me agradó la idea de que ustedes dejaran que Madeline se fuera. Y seguí insultándolo. Y este momento terrible, se aparece Satanás al final del pasillo, requiriéndome el por qué le insultaba, por qué yo le estaba hablando malo. Entonces fue que yo le dije que ya yo no quería creer más en él, que ya yo no quería saber más de él, que el pacto quedaba roto. Ahí es cuando él empieza a acusarme. Y me dice que tú no te das de cuenta, que estás inútil, ya tú no sirves, estás terminado, se te fue tu mujer, se te fueron tus hijos. El único remedio que te queda es quitarte la vida con el revólver que tienes guardado. Comenzamos una discusión y yo empiezo a decirle: Satanás sometiente, pero te voy a demostrar que yo no te tengo miedo ni a ti ni al infierno, ni a Dios tampoco. Voy a quitarme la vida. Y así fue como entré al cuarto, abrí la gavetita de la mesa de noche, tomé aquel revólver, un 357 Magnum cargado con 6 balas. Cuando lo llevo a mi cabeza, a mi sede, me quedo mirando hacia el espacio por la ventana y noto de momento que se desata un rayo en el cielo y aparece una luz divina, una luz anaranjada, una luz gloriosa que alumbraba el espacio. Una luz que empezó a penetrar por las persianas del cuarto, empezó a inundar aquel cuarto. Y detrás de esta luz bella, detrás de esta luz preciosa, oí una voz de suelo que salía, una voz que retumbaba, una voz que cruzaba el espacio, una voz que me decía: yo soy Jehová tu Dios, y hoy es tu día de salvación. Se me cae el alma de las manos, aquella voz me impacta. Yo miro al espacio, busco y no encuentro a nadie, pero el diablo me dice: no escuches esa voz, esa te engaña, mira, no se deja ver de ti, porque te miente. Vuelve a tomar el revólver, y vuelvo por segunda vez a llevar aquella arma a mi sien derecha. Vuelve por segunda vez a desatar, saca el rayo en el espacio, aparecer aquella luz sublime, y vuelve aquella voz por segunda vez a hablarme: yo soy Jehová tu Dios, y solamente a él servirás. Se vuelve a caer el alma de mis manos. Ahora el diablo comprende que Dios se ha interesado por mi vida, que está a punto de cometerse el milagro más grande, la salvación de un alma. Ahora el diablo entiende que está a punto de perder un personaje con profundos conocimientos de las ciencias ocultas, un personaje que a la mano de Dios le podía hacer mucho daño, y se me tira encima. Comenzamos a batallar cuerpo a cuerpo. Nos sorprende las 5:30 de la mañana. A esta hora vuelvo a echarle mano a aquella arma, vuelvo a llevarla a mi sien, y por tercera vez vuelve a aquel rayo estallar en el espacio, vuelve a aquella luz gloriosa a aparecer, y vuelve a aquella voz a hablarme: yo soy Jehová tu Dios. Tomo la Biblia que estaba abierta sobre la cama, voy de rodillas y le digo: si verdaderamente tú eres Jehová, si verdaderamente tú eres quien dice que eres, yo oigo tu voz pero no te veo, háblame por tu palabra. Amado hermano y amigo, quizás tú creas que fue el momento más feliz, pues no. Cuando doblé rodillas, el diablo entonces empieza a jalarme por el pelo y quería levantarme. Me decía: levántate de ahí, no hagas eso. Y yo sentía que el alma se me escapaba, sentía que el espíritu se me iba. Empecé a ver un túnel tenebroso, un túnel terrible. Por primera vez sentí miedo, por primera vez sentí terror, por primera vez mi cuerpo temblaba fríamente. Y en un momento de desespero metí mi cabeza entre medio de los matres y empecé a clamar aquella voz que yo escuchaba. Ahí fue cuando sentí que me pegaron una brasa de candela en el centro de la mollera de mi cabeza. Y aquel calor empezó a inundar mi frente, y empezó a inundar mi cara, y empezó a inundar mi cuello, y empezó a inundar mi pecho. Y cuando llegó a mi corazón, sentí liberación de parte de Dios. Sentí como el Espíritu Santo inundaba mi corazón. Y sentí cuando el diablo salía huyendo de aquella casa, pues la presencia de Dios, él tiene que salir huyendo. Ahí quedé liberado, ahí quedé, aleluya, salvo por el poder de Jesucristo. Quizás tú te encuentres en una situación igual. Por eso te aconsejo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de Jesucristo reine en tu vida, ahora y siempre. Han escuchado ustedes el poderoso testimonio del hermano Maximino Martínez. Para más información, favor dirigir su correspondencia a Ministerio Pentecostal, la gran batalla final. Pío Box 1672, Isabela, Puerto Rico 00662. Teléfono 872-3022. Que Dios les bendiga.